De chico no iba al colegio por tener que trabajar. Y ahora que soy grandecito se me dio por estudiar. Usted ni quería tu maestro, deseoso de aprender. Y ahora estoy muy contento, pues al fin ya sé leer. Hoy por todas partes, leo, leo, leo. Leo por acá, leo por allá. A derecha, izquierda, leo, leo, leo. Leo por acá, leo por allá. Al fin ya se lee en el sur y el norte.